XHZPC Rafia FM 103.7 MHz Rafia, música y noticias. Solo lo más selecto de las versiones en español. La música que a ti te gusta. Y Rafia. Transmite desde Río Balsas número 17, Esta Hermosa, en el corazón cultural de Cuernavaca. Nuestra señal se emite a todo Morelos, desde el kilómetro 1, carretera Tequisquitengo, Tehuixtla. Y Rafia FM 103.7, más música, más noticias. Y Rafia, tu estación. Rafia. Maneras románticas que tienes, tus frases y miles de argucias me convencen, y siempre me siento en las nubes junto a ti. Me atrapas, me jalas los hilos del alma cuando quieres, y siempre que caigo en la trampa me posees. Con esas sutiles maneras de mentir, porque eres un lobo, un lobo que siempre ha vestido piel de oveja, que todo maneja a su propia conveniencia, que engañas y buscas rincones para amar. Dan ganas de matarte, pero haces de tu gran mentira una obra de arte. Y vuelvo a sentirme en las nubes junto a ti, porque eres un lobo que siempre ha vestido piel de oveja, que todo maneja su propia conveniencia. Y nadie lo buscaba.

bastaba respirar, solo respirar muy lento. Irradia FM 103.7. Noticias, opinión y editorialización. Presenta Entérese. Sin tener la vista fija, siga nuestros programas informativos a lo largo del día. Conéctese a nuestras redes sociales. Irradia Noticias Morelos. Irradia FM 103.7. Un espacio de periodismo trascendente.

esperanza que me da. Ya la he perdido. FM y Radia. Si está dormido, no escuchará el ruido que harán tus zapatos. En tan pocos días no puedes amarlo. Regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un script en donde le digas: no te necesito. Y ya ven a mis brazos, estaré contento. Escucha el ruido que harán tus zapatos.

powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're Quiero llevar y la muerte esté rondando.

Con la ciudad de la Corea.

mayor problema. Ella siempre portaba a toda plana cada mañana en el diario de mis penas. Somos tres en tu cama, tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias cadenas de mis medios calientes.

que no quiero hablar. Estoy ocupada. Si sigues así, te voy a bloquear. Mensajes y llamadas. Y todavía me preguntas que si estoy enojada, no. Cansada así de creerte, harta ya de escucharte. Todavía no te callas. Entiende que ya, que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar. Preguntas, eso sí me incomoda. Si hay dolor en mi alma y lo que haga en mi cama, eso ya no te importa. Entiende que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar, que en tu cabecita. Esta es Irradia, con la música que a ti te gusta.

las que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula. Y es que has hecho Hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlist. Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar. Se te olvidó.